más se alimenta mi fe. Te aseguro no retrocederé, contra viento y marea yo llegaré. Mientras más golpea mi ser, más se alimenta mi fe. Te aseguro no retrocederé, contra viento y marea yo llegaré. Padre, te encomiendo mi barca, ya que las mareas son altas. El enemigo se levanta, pero sé que si desmayo tú me levantas. Oh, yo sé que llegaré, Señor. Tú alimentas mi fe. Solo en ti confío, en este desafío, aunque el enemigo viene como río. Mientras más golpea mi ser, más se alimenta mi fe. Te aseguro no retrocederé, contra viento y marea yo llegaré. Mientras más golpea mi ser, más se alimenta mi fe. Te aseguro no retrocederé, contra viento y marea yo llegaré. Sé que estás más allá de las nubes, allá donde mi clamor sube. Eres mi socorro, por ti esperaré. Ya ve, sé que alimentas mi fe. Oh, sí, yo sé que llegaré, Señor. Controlas mis pies, solo en ti confío, en este desafío, aunque el enemigo viene como río. Mientras más golpea mi ser, más se alimenta mi fe. Te aseguro no retrocederé, contra viento y marea yo llegaré. Mientras más golpea mi ser, más se alimenta mi fe. Seguro no retrocederé, contra viento y marea yo llegaré. Contra viento y marea, yo ganaré la pelea. Contra viento y marea, yo ganaré la pelea. Mientras más golpea mi ser, más se alimenta mi fe. Te aseguro no retrocederé, contra viento y marea yo llegaré. Mientras más golpea mi ser, más se alimenta mi fe. Te aseguro no retrocederé, contra viento y marea yo llegaré. Muchas veces, en medio del proceso, queremos tirar la toalla. Pero ¿sabes qué? Dios nunca te abandona. No, nunca te abandona. Ministro J, de Rap El Pastor, MC Studio, y en el instrumental, ustedes saben quién.